Seguimos en este Bichos de Campo. Estamos con Jorge Giacobbe, que es analista político, consultor, encuestólogo. ¿Encuestólogo está bien dicho? Encuestador. Encuestador. Está bien. Bueno, en esta oportunidad con Jorge queríamos charlar de un laburo que él hizo hace un tiempo, en principio, ¿no? ¿De cuál es la percepción que tiene la sociedad en sí del sector agropecuario? Como para meternos un poquito en esas percepciones. Ustedes hicieron un laburo de 2.500 encuestados, más o menos, y eso, ¿qué cosas le fue arrojando Jorge? Mira, en sentido general, te diría que el estudio tuvo como sentido, como objetivo, el estudio de todo ese sistema de mitos, de prejuicios y de preconceptos que en la población argentina operan sobre la gente del campo, sobre su tarea y sobre su ámbito también. Y hicimos algunas divisiones muy interesantes porque, por un lado, tomamos las ciudades grandes, las ciudades intermedias y las ciudades pequeñas para comprobar si era cierto o no, por ejemplo, que en las ciudades pequeñas el clima es favorable hacia la gente del campo y nos dimos cuenta que no lo era. Hicimos también un corte muy interesante respecto de los jóvenes para ver qué es lo que estaba sucediendo, es decir, si el problema que tiene el campo en relación con el resto de la sociedad está en vías de solucionarse o está en vías de profundizarse. Y está en vías de profundizarse porque los jóvenes opinan peor que el resto de la sociedad. Entonces, Sí. ahora vamos a algunas cuestiones en particular, pero estos dos puntos me parecen importantes. El disgusto con el campo, la mala opinión respecto al campo, está apenas a atravesar la tranquera. No es que en el pueblo pequeño está bien y que ya las ciudades intermedias y las grandes son hostiles, sino que ha habido una batalla cultural que se perdió ya en todos los campos. ¿Ok? Y si los Perfecto. jóvenes opinan peor que las edades intermedias y que las edades altas, eso quiere decir que el problema, aunque no lo traten, va a ir profundizándose. Los jóvenes Sí. hoy no tienen al campo puesto en un lugar de prestigio ni como objeto de deseo como para desarrollarse ahí a futuro. ¿Ok? Se tiran de cabeza a pensar en Google o en Amazon o en el Silicon Valley o en este tipo de cosas respecto al campo, siendo que para nosotros, para este país, el campo es el Silicon Valley de otros. ¿Ok? Entonces ahí hay varios problemas. Eso. No, no, Dale, perdón, dale. entonces sí. No, no, sí. Bien, en este sentido, y volviendo a una visión general, digamos, lo que hay que decir es que la gente del campo se autopercibe, digamos, se ve a sí misma como si fueran héroes, ¿viste? Porque arriesgan mucho con lo que hacen, porque laburan desde las 5 de la mañana, porque agachan el lomo, porque le han puesto mucho valor agregado, porque han crecido y porque se han desarrollado en las últimas décadas sin ninguna ayuda del Estado o con la pata en la cabeza del Estado. Esto es lo que piensan ellos mismos, esta es la autopercepción. Y del otro lado hay una sociedad argentina que los ve como el antihéroe, que cree que son muy poquitos productores y que se las llevan en dólares, con lo cual son necesariamente ricos, que no arriesgan nada, que las que laburan son las máquinas, que el trabajo que producen es muy poco y que es de muy baja calidad, que negrean a la gente, que contaminan, que rocían a los niños con agrotóxicos desde un avión cuando están en el patio de la escuela, que producen alimentos que son transgénicos, y eso está puesto en un lugar que es muy negativo. Entonces vos fíjate que el productor agropecuario de alguna manera se considera víctima y la opinión pública lo considera victimario. El productor agropecuario cree que tiene el prestigio que puede tener un leñador canadiense o un bombero de Nueva York, y en realidad lo que tiene es el prestigio de un barco ballenero japonés. Entonces, eso genera esa diferencia de percepciones, genera un problema que es muy importante resolverlo en estos tiempos, que es el problema del permiso social. Hoy por hoy no hay nadie que pueda ejercer una actividad sin el permiso social, sin la anuencia de la sociedad. Si la sociedad te está en contra, En un país además como Argentina, la política se va a aprovechar de vos todo el tiempo. La gente cree, por ejemplo, entre otras cosas, que pagan pocos, que ustedes pagan pocos impuestos, que el campo paga pocos impuestos. Entonces, la mayor parte de los argentinos nos dicen en las encuestas que si fuera presidente, le aumentaría los impuestos al campo o los dejaría como está. Entonces, cuando al campo cada vez le ponen más impuestos, cuando le pisan la cabeza y cuando lo agobian, de alguna manera no entienden que el plan de salida de esto no es seguir hablando con la política, no es esperar que cambie un gobierno para que haya un giro ideológico, sino que lo que necesitan es una alianza con la opinión pública, que el día que la opinión pública los proteja, entonces el sistema político no les va a poder tocar más el bolsillo, ni se va a poder abusar más. Me ¿Ok? quedo con el ejemplo del bombero y lo extrapolo. Digo, en una situación económica complicada como la que estamos viviendo hoy, si tenés que salir a preguntar a la sociedad dónde quieren ajustar entre sacarle el camión bomba al bombero o ponerle más impuestos al campo, la pregunta es obvia. Digo, ahí es el tema político que tiene que resolver el sector. Bueno, ahí hay un tema, te diría que es más profundo que político y que ideológico, yo te diría que es un problema cultural. Pero fíjate qué interesante esto que decís, un político no se mete con el cuartel de bomberos, no le saca medio metro de manguera al cuartel de bomberos ni le saca la autobomba, por una razón muy sencilla, que es porque la gente los incendia. Porque el cuartel de bomberos está puesto en un lugar de protección social, de prestigio, de cuidado, que el político no se le anima. ¿Me seguís? En cambio, cuando un gobierno le aumenta los impuestos al campo, nadie dice nada porque la opinión pública está de acuerdo. Entonces, hay que lograr, el campo tiene que lograr la protección de la opinión pública para ser intocables. Y sin embargo, el campo insiste en seguir haciendo lobby con la política. Y cuando arrancas el lobby, además, cada 4 años la política cambia, de modo tal que nunca es nada Sí. estable. Una alianza con la opinión pública es mucho más estable. Fíjate, por último, qué es lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, el farmer, la figura del farmer, que es de muy bajo peso en términos de la economía de Estados Unidos y de la población de Estados Unidos, menos del 1%, el farmer es una figura de un nivel de prestigio gigantesco, es una identidad absolutamente ligada a la configuración de la identidad general nacional, tan importante que cualquier persona que quiera ser presidente de los Estados Unidos, varón o mujer, durante la campaña tiene que ir a arrodillarse ante los farmers. Aunque el peso real sea poco, ¿para qué? Para decirle al resto de los americanos o de los norteamericanos, miren muchachos, yo estoy en concordancia, estoy afinado con la identidad nacional. Bueno, eso es porque la opinión pública tiene de los farmers una opinión de muchísimo prestigio. Nadie se mete con ellos. En esto es donde me parece que están errados y hay que trabajar, ¿no? Bueno, en ese sentido, esa construcción de identidad nacional siempre está en pugna. Digo, cada vez que hay una marcha de esa hora en contra del gobierno, aparecen las banderas, el banderazo, y del otro lado de la grieta, por llamarlo, siempre se marca o se estigma al productor justamente por no ser nacional, por no estar a favor de los intereses nacionales. ¿Cómo se construye ese puente, esa vuelta a lograr el consenso social, como decís vos? Sí, mira, vos bien decías una cosa que a la cual a mí me gustaría agregar un asterisco. Vos decís, la identidad nacional siempre está en pugna. La identidad nacional está en pugna entre aquellos que dan la batalla. Los que no dan la batalla no están en pugna. Los que no dan la batalla pierden el partido 10-0. Y esto es lo que ha pasado con el campo. Y yo me doy cuenta porque cuando explico este tipo de cosas, siempre hay algún productor que de recontra buena leche dice lo siguiente. Dice, Jorge, además de levantarme a las 5 de la mañana, además de agacharme para sembrar, después para cosechar, de rezar para que llueve, de arreglar la máquina, además de todo el esfuerzo que tengo que hacer, además de aportar los únicos dólares que tiene el país, además me tengo que convertir en un sujeto comunicacional. Y yo les tengo que contestar sí. Sí. Entiendo que es cruel, entiendo que es pedirte cada vez más, pero esto es absolutamente así. ¿Por qué? Porque no han dado la batalla, porque se dejaron ganar. El campo del relato sin entrar ni siquiera al ring. Ahora, dar la batalla es entender que si vos querés convencer a alguien de que está equivocado, primero tenés que hacer dos cosas. Primero tenés que abrir, le voy a decir simbólicamente, ¿no? Tenés que abrir la tapa de la cabeza y ver cómo es esa maraña de mitos y de prejuicios como si fuera una bomba. Cómo funciona el cable rojo, cómo funciona el cable azul, el cable verde, y empezar a desactivarlos de a uno. Eso es estudiar el comportamiento de los demás. Eso es estudiar cómo es ese sistema de mitos y de prejuicios y no enojarte con eso, sino entenderlo. Entender las razones de por qué el otro te critica o te tiene puesto en un lugar diabólico o nocivo. Y después, no es ir a la batalla como va el kirchnerismo, digamos, con el filo que va el kirchnerismo a las discusiones. Es ir a la batalla desde otro lugar, es ir a la batalla no necesariamente para la argumentación o para la confrontación, sino para la seducción. Entonces, hoy por hoy, la gente, insisto, de buena leche, que desde el sector del campo va a los medios de comunicación a dar la batalla, a la segunda pregunta del periodista termina irritada y enojándose y diciendo, bueno, pero al final, muchachos, ¿saben qué? La verdad de la milanesa es esta. Nosotros traemos los dólares y ustedes se los gastan boludeando. Se los gastan en choripanes y qué sé yo, ustedes son unos planeros que nosotros les pagamos la joda. Bueno, ok, por más que lo piensen, me parece que las cosas no se tienen que decir desde ese lugar porque eso genera más irritación del otro lado. Aquel al cual vos tenés que convencer, tenés que seducir, necesitas que baje la guardia y necesitas que revise sus argumentos, pues lo que estás haciendo es pegarle un sopapo, digamos, para tratar de que reaccione, y eso lo que va a generar es el efecto contrario. De modo tal que mucho antes que los argumentos hay un problema de estilo. Sí. Si lo tradujéramos a lo político, necesitamos más Mahatma Gandhi y menos Che Guevara, ¿me entendés? Sí. Sí, aparte también pensar que, a ver, muchas veces se le achaca al sector que comunica mal, pero a veces tampoco no se pregunta cuándo comunica, porque por ahí uno piensa que la comunicación pasa a ser la comunicación explícita y por ahí el sector va comunicando implícitamente en sus comportamientos, en la diaria, en sus formas, en su trato con el resto de la sociedad. Me engancho de esto que vos decías, que en las comunidades chicas, que uno pensa, que uno podría llegar a pensar que tendría que haber como una mayor simpatía por el sector, no es así, y eso se produce porque en el roce diario hay algo que el sector per se está haciendo mal. Claro. Y por alguna razón no están seduciendo a los jóvenes. Y eso produce problemas, que decíamos, sociales, políticos, pero también produce problemas personales. Porque los jóvenes se siguen yendo de los pueblos pequeños, seducidos por lo que sucede en las ciudades, donde van a vivir una calidad de vida infinitamente menor. Y los padres que tienen campo no logran transferirle esa pasión o esa tarea, e incluso te diría esa riqueza, a los hijos. Los hijos prefieren venir a ser oficinistas en Buenos Aires o en Rosario o en Córdoba o en cualquier ciudad más o menos que quedarse a cargo del campo familiar. ¿Por qué? Porque no hay un relato épico, porque no hay un relato que tenga sentido, porque el relato épico lo construyeron otras áreas de la producción, como si te dijera otras formas de vivir. ¿Entendés? Entonces, este problema también desmembra una familia. Sí, las grietas a veces son hasta una cuestión generacional entre dentro de la misma familia. Sí, absolutamente, absolutamente. Dale. ¿Vos cómo creés? A ver, ya es claro que para vos no alcanza solo con el lobby político o la construcción a través de las instituciones. ¿Creés que tendría que ir por otro lado? Bueno, ¿cómo se hace? ¿Cuál es ese otro lado? ¿Cómo se da esa batalla que decís vos o esa construcción? Y para mí tampoco alcanza con lo publicitario. Y esto que quede claro, y esto que quede claro. Esto no se resuelve con un publicista genial y cuatro carteles o un spot de televisión o un spot de redes sociales que diga el campo es bueno. Esto es un tema mucho más complejo. Acá hay que cambiar cultura. Si hablamos de cambiar cultura, hablamos primero de un proceso muy largo y muy costoso, no solo en dinero, sino en esfuerzo personal. Vos hablabas hace un minuto de cuán desorganizadas están las organizaciones que Sí. deberían emprender un plan comunicacional. Hay como mucho hay mucha atomización, hay cierto nivel de vedetismo, no se ponen de acuerdo. Bueno, es difícil, viste, pensar un plan donde todos se junten en pos de algo. Y yo digo que se podría pensar que no es necesario, que no es necesario. Porque, insisto, se juntan todas las cabezas y ¿qué van a hacer? ¿Van a contratar un publicista? ¿Van a hacer un spot? ¿Van a tratar de seducir a 10 periodistas llevándolos al campo y haciéndoles comer un asado, digamos? Es decir, las formas clásicas de la publicidad y de la propaganda, incluso del lobby periodístico. Y yo diría, a mí me parece que lo que habría que criar es una generación de jóvenes atomizada, cada uno en su lugar, pero con el mismo espíritu comunicacional. Yo creo que si nosotros juntamos los perfiles de redes sociales, los núcleos a los cuales puede comunicar cada joven que está relacionado con la cuestión campo, llegan a mucho más público que lo que se puede hacer con una serie de periodistas y unos carteles publicitarios. Y entonces, si empiezan a dejar de enojarse y empiezan a dialogar con los demás y hacer una comunicación más épica, en una de esas tenemos un esquema comunicacional no centralizado, sino atomizado, y por ende que puede ser mucho más poroso en todos los, en todos los extractos de la sociedad, digamos. ¿Vos ves que a veces las crisis que se producen en este país, que son recurrentes, como la que podemos llegar a tener ahora, pueden llegar a ser oportunidades para decir, yo soy el sector, tengo algo para aportar, puedo apuntar a la construcción de algo común y desde ahí sumar? ¿O ya es una batalla perdida esa? Mirá, yo creo tanto, tanto en esta idea de que una crisis es un momento de debilidad y un momento de oportunidad a la vez. Lo creo tanto que lo tengo tatuado en un brazo. Así que lo creo de verdad, que lo creo de verdad. Pero también creo que los argentinos, como algunos seres humanos, también atravesamos las crisis y no necesariamente aprendemos. No de todas las crisis aprendemos. Yo creo que las crisis las transitamos solamente como un trauma y vamos quedando cada vez más heridos. ¿Ok? Y sobre todo los rangos etarios más grandes, digamos, que ya vivieron tantas, tantas que están como muy rotos, ¿me entendés? Están muy rotos en términos de estructura psíquica, hasta te diría. Entonces, yo pondría los cañones en las generaciones en las generaciones menores de 35 años que por ejemplo, no vivieron el 2001 en su propio cuero. ¿Entendés? ¿Y que esta va a ser la primera gran crisis que van a vivir? Ojalá que esta crisis les sirva no para frustrarse, no para volverse más hoscos, no para descreer cada vez más, sino para rebelarse contra eso. Y me refiero rebelarse en este sentido, dejar de esperar que la política lo arregle. Los políticos argentinos, los unos y los otros, los de un lado de la grieta y los del otro lado de la grieta, estoy hablando de todos, son gente que no puede ser lavado con un vaso. ¿Entendés? En el año 72, este era un país que tenía 6% de pobres y 4% de desocupados. Y la inteligencia sumada de todos los que vinieron después nos convirtió en el quilombo que somos hoy. Entonces nos tenemos que dar cuenta de que entre ellos se pelean, hay un juego donde te podés enganchar respecto de quién tiene la culpa, pero en definitiva ninguno supo hacerlo bien. Y mirá que le prestamos el poder a civiles y a militares, a peronistas, a radicales, al PRO, al kirchnerismo, por izquierda, por derecha, por liberales, por estatistas, a todos. Y la inteligencia sumada de todos es esto. Entonces dejemos de pensar que esto lo resuelve el poder. Incluso dejemos de pensar necesariamente que esto lo resuelven las organizaciones del campo. Esto lo resuelve una nueva generación con otro espíritu. Con otro espíritu, insisto, pensarlo en términos personales, con otro espíritu respecto del que opina mal de vos. ¿Qué haces con el que opina mal de vos? ¿Qué haces en tu vida cotidiana con el que opina mal de vos? ¿Le decís choriplanero? ¿Le decís yo traigo los dólares y vos te los gastás, pedazo de hijo de puta? ¿O tratás de seducirlo? ¿Qué haces con la chica que no te da bola en el boliche? ¿Entrás y le pegás un cachetazo porque no te da bola o tratás de buscarle 200 vueltas para ver si te puede dar pelota, digamos? Y te pones a pensar si te estás peinando mal o si estás haciendo algo mal. ¿Me explico? Es decir, ¿dónde pones la carga de la responsabilidad? ¿La pones en vos o la pones en el afuera? Las generaciones que nos preceden han puesto siempre la culpa afuera. Entonces, siempre es una conversa de quién tiene la culpa. me parece que las nuevas generaciones pueden hacer un clic ahí. Pero fíjate que es un clic no político, es un clic no ideológico, es un clic psicológico. Cultural, un poco más. Ahí Claro. me quedo con una cosita más y ya te largo. Cuando el tema de las nuevas generaciones, hay también como aparece como un fenómeno muy, muy grande, cada vez más marcado en estas nuevas generaciones, de cosas que tienen que ver con el veganismo, con otra mirada completamente distinta. Utópica hasta de cómo producir y demás, y hay un gran riesgo ahí para el sector. ¿Cómo convences a ese joven de 20 años en las redes sociales que no se puede sostener, no sé, la producción de alimentos en el mundo en forma orgánica con tres macetitas en un balcón? Más allá de la decisión personal que quieran tener acerca de sus consumos y demás, ¿cómo deconstruís eso que está tan, tan arraigado y tan de moda hoy en esta generación nueva? Sí, totalmente. Y también la cuestión de los alimentos modificados genéticamente, digamos. Claro. Nadie entiende hoy que todo lo que estamos comiendo, todo, sea animal o sea planta, todo está modificado genéticamente. Y que venimos modificando genéticamente las cosas desde hace 500 años, digamos. No necesariamente en un laboratorio con tres señores oscuros y perversos mirando un código genético. Venimos transformando la naturaleza todo el tiempo. Bueno, yo creo que ahí hay que volcar información y hay que tratar de conciliar un poco una cosa con la otra. Yo creo que el que hace ese tipo de planteos lo hace desde un lugar de alguna manera romántico, enamorado de una idea, y cuando estás enamorado de una idea no te entran balas o es muy difícil ver algún otro tipo de cosas. Lo que sí, insisto, si vos ves a una persona o tenés enfrente a una persona que argumenta este tipo de cosas que vos sabés que son insostenibles en términos estadísticos, en términos productivos, en términos científicos en general, lo peor que podés hacer es arrancar tratándolo de ignorante. Que es la soberbia en la cual cae el que sabe. Y que eso bloquea al otro. Hay que entender que el otro, si está equivocado respecto de tu criterio, hay que desarmarlo en una toma de judo cariñosa, digamos, pero cariñosa. No desde la agresión, no desde hacerlo sentir que es un analfabeto, que es un tarado, porque si no lo que va a hacer es subir la guardia y ya nunca más lo recuperás. Y esta ha sido la dinámica de toda la vida de las discusiones argentinas. ¿Ok? Volviendo a lo generacional, esta nueva generación o estas nuevas generaciones que podrían aprovechar el momento, lo primero que tienen que hacer es desprenderse de las formas de las generaciones anteriores. No solamente de las ideologías, no solo de la idea de que los hijos no tenemos que pelear las guerras de nuestros padres porque no son nuestras, sino que también tenemos que conversar con los demás, tenemos que ejercer la diferencia de otro modo. Las generaciones que nos preceden a nosotros, mira esto, qué brutal. Las generaciones que nos preceden a nosotros creen que las discusiones se ganan y se pierden. ¿Entendés que es una locura? Que las discusiones se ganan y se pierden. Es una pelotudez, pero grande como una casa. Entonces, cuando vos agarrás a una. Esto es bien de cafetín de los años 70, ¿no? Donde hay dos que argumentan y argumentan lo más fuerte posible y van contra las ideas y van contra las personas y van. Pim, pam, pum, creyendo que uno le gana al otro y el otro vence, y el otro, y entonces los que miran son convencidos. Y esto nunca fue cierto. Nunca fue cierto. Se necesita diálogo, no se necesita discusión. Los argentinos estamos criados en la discusión. Jorge, un millón de gracias. Te mando un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.